additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy en nuestro programa abordaremos un día más la cooperación sur-sur de Cuba y en concreto la que lleva a cabo en Argentina. Por ejemplo, a través de las muchas becas de estudio que la isla ha facilitado a jóvenes sin recursos de aquel país, de Argentina, para estudiar medicina en la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Hoy comenzamos nuestro programa con una interesante y emotiva entrevista a Alejandra Ayapán. Es oftalmóloga argentina formada en Cuba gracias a la solidaridad de la Revolución Cubana. Comenzamos Cuba Información. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir? Yo estudiaba ya medicina en la Universidad de La Plata, acá en Argentina. En el año 2000 estaba entrando casi a cuarto año de la carrera. Ya había terminado una tecnicatura en radiología. Y en el año 2000, bueno, ya la situación en Argentina venía pintando con cierto grado de inestabilidad. Nosotros somos 5 hermanos y mi mamá es una sola. Siempre estudié y trabajé a la vez. Cuando vuelvo en febrero del 2000 a La Plata para rendir un examen, me llama Claudia, me cuenta la situación de la beca. Yo no sabía que existían esas becas. Y de verdad que ahí me entró una gran duda, porque ese era un año complicado y era la primera vez que salía de mi casa para irme a estudiar a La Plata. Cuba era... Así que bueno... Y así es como en muy poquitas horas decidí irme a Cuba. No tenía absolutamente nada, ni pasaporte, ni nada. Y regreso a Bolsón, que es de donde soy. Y bueno, mi mamá ya sabía la noticia. Para mi mamá había sido muy difícil que yo me fuera a estudiar a La Plata, porque como ya te dije, nosotros éramos 5 y ella era una sola y trabajaba una rotisería preparando comida. Era muy difícil ayudarme y le fue muy difícil también aceptar eso de que yo me vaya y que trabaje y estudie, porque la ayuda que me podía dar no era mucha. Y entonces, bueno, cuando le hablamos de Cuba, fue casi un alivio saber que en Cuba iba a tener un cuidado que por ahí ella tenía, temía que en La Plata no pasara. En una semana se decidió mi partida a Cuba y en febrero de 2000 viajé a Cuba. Para mi mamá fue como un alivio saber que en Cuba yo iba a estudiar, que no iba a estudiar y trabajar, que iba a estar en un lugar con gente. Todavía le había contado a la escuela latinoamericana, entonces ella como que esto estaba más tranquila. Y sabía que por lo menos todos los días iba a comer, cosa que ya no sabía que en La Plata pasaba, porque en La Plata dependía si tenía o no tenía trabajo, cuánto tiempo iba a poder pagar el alquiler y esas cosas que pasaban en La Plata. Y bueno, y un grupo de unos amigos que en poquitos días supieron que me iba a Cuba, organizaron una despedida muy linda, dieron algunos fondos como para ayudarme. Me dieron un pasaje de regreso por si no me adaptaba y decidí a regresar. Realmente fue muy emotiva la ida a Cuba. Y bueno, después cuando volví, el recibimiento fue también. Es muy especial por algunas características de mi madre. Hay un grupo de personas que siempre nos han estado a la par nuestros, nos han visto crecer. Mi mamá tiene una historia de lucha bastante fuerte y es muy conocida por eso. Entonces, bueno, esa gente es como que también no, nos ha adoptado y acompañado a lo largo de nuestra vida hasta el día de hoy. Sí, era la primera vez que me subió un avión. Los vuelos se dividieron entre la gente de las provincias y la gente de capital. Los primeros que viajamos fuimos los de las provincias. Algunos los conocí llegando al aeropuerto. Muchos tenían tanto miedo como pusimos nada, y así empezamos a armar un grupito antes de subir al avión. Y después, cuando llegamos a Cuba y ver la isla y ver cómo nos recibieron desde la escuela latinoamericana, fue algo realmente increíble. Llegamos de un 25 a 26 de febrero a Cuba. Hacía mucho calor, aunque no es temporada de calor en Cuba, pero para nosotros yo por lo menos que vengo de la Patagonia, no estaba acostumbrada a eso. La escuela latinoamericana es una estructura que realmente se impone en un lugar donde no hay mucha población y en el fondo del mar, que nos acomodaron en nuestros cuartos y que nos dimos cuenta que no eran, no sé ni cuántas nacionalidades. Bueno, nosotros, como éramos uno de los primeros grupos, tuvimos la suerte de estar todas las argentinas juntas en un mismo lugar, pero los pisos de arriba habían salvadoreños, hondureños, brasileños, gente de Belice que hablaba inglés, y eso realmente fue increíble. Los primeros días, mientras iban llegando los contingentes, íbamos conociendo gente. Sí, realmente esos primeros días fueron de mucha curiosidad y de apertura de cabeza, porque tantas nacionalidades, tantas lenguas, tantas culturas diferentes, tantas cosas diferentes a las que uno conocía, y eso es una experiencia única. La primera generación de estudiantes a la escuela latinoamericana llega en el año 99, después de que había ocurrido lo del huracán Mitch en Centroamérica, que en realidad ese fue el objetivo, ayudar a Centroamérica con médicos, y en ese momento, bueno, se pensó que la mejor forma era formar médicos de los países para que pudieran volver a sus nacionalidades y poder colaborar. Yo soy de la segunda generación, que es la que empieza en el año 2000 y termina en el año 2006. Yo estudiaba medicina en Argentina. Cuando llego a Cuba, para mí fue volver a empezar. Y la primera parte de la escuela latinoamericana, vos tenés un periodo de premédico, que es una etapa más bien de sociabilización. Y entonces ese periodo que dura prácticamente un semestre, vemos otras asignaturas que no tienen tanto que ver con la medicina, pero tampoco era ni de política ni de nada de esas cosas como muchos han pensado. Era una etapa de ponernos al día con la biología, las matemáticas, las físicas, para que el que tuviera dificultades. El primer año de la carrera y las asignaturas no difieren mucho de lo que se da acá en Argentina, o supongo que en cualquier parte del mundo. Así que eso también ayudó mucho al tema de poder conectar con mucha gente y con muchas nacionalidades y tener ese tiempo y esa facilidad de poder conocer gente. Realmente la diferencia es mucha. Yo nunca me arrepentí de haberme ido a Cuba. Yo sabía que en Argentina, con gran esfuerzo, en algún momento iba a tener la carrera de medicina porque era lo que deseaba. Pero entrando casi a cuarto año de la carrera de medicina en Argentina, no había visto aún ningún paciente. Y en Cuba, desde el primer momento, más allá de las áreas básicas que tienen que ver propiamente con la medicina, vos empezás a conocer el sistema de salud cubano, ese sistema preventivo, esa medicina que la hace tan conocida a Cuba. Vas a los consultorios médicos de la familia, conoces al paciente sano, conoces los programas de atención a la niñez, a la infancia, el programa de maternidad, el programa del adulto mayor. Empezás conociendo al paciente sano. y así poquito a poquito te vas introduciendo en lo que es la medicina y sus enfermedades. Ahí es donde vos tenés contacto con los pacientes, que es con lo que vas a trabajar después el resto de tu vida. A vos te tiene que gustar esa cuestión de médico-paciente, porque lo que vas a tener adelante es una persona que va a tener una enfermedad y va a tener problemas y situaciones, y te tiene que gustar estar sentado ahí y acompañado, porque va a haber situaciones en las que no te va a quedar otra que acompañarlo al paciente, que la enfermedad ya ha hecho el daño y no va a ser reversible, y entonces tenés que aprender a manejar eso. Por eso jamás me arrepentí de ese cambio de Argentina a Cuba. Yo siempre tengo el concepto de que lo que tengo adelante es una persona, no es un cliente que tiene un costo por prestación. Yo por suerte tengo hoy en día la posibilidad de hacer salud pública, por lo tanto sigo viendo personas, no veo clientes con costos por prestación. A mí no me pagan por paciente, yo tengo un salario por todo, pero sí se ve mucho y es muy difícil esa situación, porque cuando vos terminás, te graduás, volvés a tu país y te toca lidiar con eso, no todo el mundo tiene las posibilidades de acceder a la salud, así a muchas cosas, ¿no? Porque por ahí pueden acceder a una consulta, pero a veces una consulta implica estudios complementarios, medicación, y a veces esa persona que tenés enferma tiene que decidir si puede o no puede hacerse cargo de los costos de esos laboratorios, de esos estudios y de ese tratamiento que posteriormente lleva. Sí, aparte, lo más importante siempre ha sido el tema preventivo, más allá, porque es verdad, los sistemas de salud son costosísimos porque un paciente enfermo tiene un costo muy alto. Por eso Cuba, con los pocos recursos que tiene y al ser un país bloqueado, ha hecho tanto hincapié en la prevención y que realmente les ha resultado de suma importancia. Cuba es conocida por eso, no porque haga las cosas milagrosas, ni mágicas, ni diferente a la que hacen otros países. Es esa medicina preventiva, humanitaria, de acompañamiento. Y después, bueno, sí, tiene su nivel de complejización. También vimos que a lo largo de los años de carrera, cómo Cuba ha mejorado un montón de cosas. Es verdad, he logrado ver esa progresión de mejoría en el tiempo y la preocupación y el cuidado de su pueblo. Realmente yo a Cuba no tengo otra cosa que siento. Desgraciadamente, cuando llegué a Cuba tuve un problema de salud que requirió que estuviera internada varias oportunidades y internaciones prolongadas. Y yo me gradué con mis compañeros. Y eso es gracias a los profesores, a cómo se preparó todo para recibirnos y formarnos. Y desde el primer año que me enfermo, los profesores iban a los hospitales, nos llevaban los contenidos, nos ayudaban a prepararnos, nos examinaban. No teníamos privilegio porque el examen final para todos era igual, pero para que no perdiéramos contenido estaban al pendiente semana a semana de aquellos que estábamos con problemas de salud. Esos compañeros son médicos, por ese tipo de acompañamiento que hemos tenido a lo largo de la carrera. El contenido académico era exactamente el mismo que yo había tenido acá en Argentina, no había diferencia, la anatomía era la misma, la histología era la misma, lo que pasa es que teníamos una ventaja, que al ser grupos pequeños, por ejemplo, cuando teníamos que ver preparados histológicos, anatómicos, todos teníamos acceso. A mí me pasó en La Plata que para algunas cosas teníamos que juntarnos de a grupo y alquilar, por ejemplo, un microscopio para ver preparados histológicos, porque no tenía la forma de verlo, y no todo el mundo tiene esas posibilidades. En la ELAN, cuando íbamos a histología, cada uno de nosotros tenía un microscopio. Éramos grupos pequeños y teníamos nuestros microscopios para ver esos preparados. Los salones de anatomía estaban abiertos con los profesores por si necesitabas reforzar o te había quedado en la clase algo pendiente. Siempre estaban los profesores a disposición de ayudarte en lo que consideraras que te hacía falta ver. Eso también es una gran ventaja. Vos en La Plata, por ejemplo, vos terminabas tu clase y no tenías esa posibilidad de volver al laboratorio porque ya le tocaba a otro grupo, porque éramos muchos y esas cosas. A mí me pasó que tuve que pasar prácticamente hasta quinto año en tratamiento por una lesión que tuve. A partir de tercer año nos reparten en las distintas universidades que hay en las provincias de Cuba. Los tres primeros, hasta segundo año estamos en la gran escuela latinoamericana y después nos vamos a las provincias. A mí me dio una provincia muy linda que se llamaba Cienfuegos, donde yo tenía que seguir mi tratamiento era en La Habana. El rector de La Habana conocía mi situación de salud. Él me dio la opción de quedarme con mis compañeros o buscar un lugar en La Habana con otro grupo de estudiantes. Y de verdad que yo, por la situación que estaba pasando, no estaba preparada porque ya mis compañeros argentinos era mi familia, era la que te contenía en esas situaciones de salud. Y entonces ellos me llevaban a los controles las veces que era necesario a La Habana y después volvía a Cienfuegos con mis compañeros. Eso fue el 1 de mayo también del año 2000. Nosotros queríamos saber lo que eran los 1 de mayo en Cuba porque no son como en todos los países. Bueno, nos alistamos muy temprano. Al primer Temprano secretario salimos para del la Plaza partido, Grande. compañero Raúl. El premio Nobel de la Paz en Argentina. Estaba Clarice Marín, una militante socialista chilena. Había una serie de personas conocidas por referencia y por otros compañeros. Y nada, yo pregunto si la habían visto a Claudia Canva y me dicen, no, está más adelante, no sé. Y bueno, en eso llegué adelante, nadie me detuvo. Y en un momento que estoy con Claudia saludándola, a muy pocos metros, lo veo a Fidel. Quedé muy impresionada porque era una persona muy alta, una persona muy imponente. Fidel tenía un algo especial, que uno no le podía quitar la mirada de encima cuando estabas ahí. Y bueno, y en un momento de eso, Claudia se acerca conmigo a él, le dice, comandante, ella es Alejandra. Él sí sabía quién era yo. Hacía muy poquito tiempo que Argentina había votado en la Comisión de Derechos Humanos en contra de Cuba, cuando durante muchísimos años se había obtenido. Entonces, mi madre hace una En la plaza de la República, desde la delegación cubana que participó en la Cumbre de las Américas. los y entonces Fidel conocía esa carta y ahí entonces, bueno, me abraza, me conversa, me pregunta cuánta gente en mi condición está así. Él quería saber en números y en datos cuántas personas mapuches de origen humilde estarían en condiciones de poder estudiar. Yo en ese momento no se lo podía decir, pero bueno, después por algún lado supo que habían más y ahí llegó la invitación a un grupo más de jóvenes. Que llegaron el mismo año que yo, pero unos meses después. Tenerlo a Fidel ahí, lo único que salía a decirle era gracias, y él me decía que no había que agradecer, que había que estudiar a nuestros países y ser solidarios y ser humanos y servir a nuestras comunidades. Y mucho lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Yo me gradué en el 2006, regreso a Argentina. La situación en Argentina no seguía siendo la mejor. En ese entonces todavía no había un convenio bilateral de educación entre Argentina y Cuba, por lo tanto los títulos no se podían revalidar con facilidad. Muchos de nosotros habíamos establecido contacto con la Universidad de Rosario, presentando nuestros papeles ahí para poder hacer el examen de revalidación. Eso llevó un año prácticamente. Y es así como en el año 2006 ya había la primera generación, estaba trabajando en lo que era Misión Milagro en el norte de Argentina. Entonces, bueno, me invitan a ayudarme y fue lo que hice. Operación Milagro era la posibilidad de empezar a hacer algo mientras salieran de la revalidación. Y ahí me sumé a Misión Milagro. Y duró prácticamente un año. Algunos nos sumamos a Misión Milagros, otros trabajaron de lo que pudieran. La mayoría de nosotros éramos de familias económicamente de clase baja. Teníamos esa necesidad de trabajar en lo que sea en Argentina. No fue un trámite fácil. Los colegios y las sociedades médicas no han sido voluntariosos en Argentina y creo que en muchos países la difamación contra Cuba ha sido constante. La pronunciación de decir en principio que éramos cubanos cuando en realidad éramos argentinos graduados en Cuba, eso ensuciaba mucho la posibilidad de la homologación, de la revalidación o de lo que intentaron. Y eso se intentó y se sigue intentando siempre. Los colegios médicos son muy fuertes y siempre el desprestigio hacia Cuba es atacándonos a nosotros y diciendo que somos cubanos, que no tenemos, que no estamos capacitados o que no tenemos la formación completa, que somos licenciados en enfermería, nos han llegado a decir. Y eso desde el mismo momento en que se supo que habían argentinos graduados en Cuba. Han logrado hacer especialidad acá en Argentina y eso demuestra claramente que estábamos tan capacitados como un graduado en Argentina. Hoy son grandes profesionales, tenemos especialistas de todo tipo, infectólogos, intensivistas, pediatras, y han rendido su examen como cualquier argentino graduado en Argentina. Bueno, al principio ha costado mucho, a mí me ha costado mucho. Encima tengo una especialidad que es bastante elitista en Argentina y les cuesta y siempre están con esa duda de... Yo me gradué de especialista en el 2011. Uno se va ganando el lugar. Está preparado, uno no deja de seguirse actualizando. Y después es la gente la que decide cuán buen médico puede ser o no. Pero sí, eso nunca deje de tratar de desprestigiarnos. Al estar en Misión Milagro, cuatro de nosotros regresamos a Cuba para hacer la especialidad y uno de los cuatro regresó a Argentina por un problema familiar y después se sumaron tres compañeros más. En total somos seis médicos graduados que hemos hecho especialidad en Cuba, de los cuales tres son graduados en Argentina y tres somos graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Los seis ejercemos como médicos oftalmólogos en Argentina en distintos lugares, algunos en el privado y otros estamos ejerciéndose en hospitales públicos. La especialidad fue durísima, porque no solamente era el examen de habilitación, sino el tema de los costos que eso tenía. Lo tenemos que ir renovando cada 5 años. También me he hecho socia de una de las sociedades de oftalmología de Argentina de tener ese respaldo también de que soy oftalmóloga con formación y con título terminado, ¿no? Yo estoy en un lugar pequeño, de 10.000, 12.000 habitantes. En esta localidad nunca hubo un oftalmólogo. Venía por campañas, les dejaban los anteojos y se iban. A mí me pasa que recibo gente de distintos pueblos porque lo más cercano es este hospitalito en donde trabajo yo. Y hay gente que nunca en su vida, a pesar de tener 70, 80 años, ha podido ver un oftalmólogo. Los hospitales públicos sí tienen oftalmólogos, pero están sobresaturados y es muy difícil conseguir los turnos y los anteojos son muy caros y no todo el mundo puede acceder. Y ni hablar de los pacientes que tienen patologías oculares, ¿no? Son costosísimos las medicaciones y eso. Y por eso te digo, si yo opto por volver al pueblo, porque sé que si me voy, no creo que vuelva un oftalmólogo a este lugar, y si lo vuelve lo va a hacer de forma particular, y viendo a mis pacientes como un cliente. Al ser yo de un nivel de clase bajo, sabía que lo que costaba la medicina y lo que cuesta, y sé lo que es no tener cobertura médica, porque no solamente porque lo viví en algún momento, sino porque lo veo a diario con los pacientes. El paciente que no tiene cobertura médica la pasa muy mal porque no tiene accesibilidad a muchas cosas y muchas veces tiene que elegir, opta por no tratarse. Lo que nos queda de Cuba es poner el cuerpo y hacerlo como se pueda. La provincia en sí está colapsada, entonces es muy difícil que en este momento recibamos ayuda. Así que es asumir que tenemos esta situación y que tenemos que hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos, aunque no nos toca. No nos tocaba a nosotros establecer ese tipo de estrategia, es lo que estamos haciendo en este momento. Porque no queda, porque tenemos la situación ahí. El paciente no puede esperar los que tienen que hacer gestión de salud realicen lo que tengan que hacer. El paciente necesita la atención ahora. El paciente necesita la cama ahora. No cuando ellos decidan plantear alguna estrategia para resolver esto. Tuvimos 8 meses, llevamos 8 meses de pandemia y no fue mucho lo que se nos dio y lo que se planificó. Primero, la formación. A uno lo tienen que formar para ser un médico solidario, para ser un médico humano, para entender que lo que tengo adelante son personas, eso va en la formación. Vos podés ser muy teórico y podés saberte lo que quieras, pero si a vos te falta calidad humana, no podés hacer nada. Si vos tenés miedo de enfrentarte al paciente, de tocarlo, de hablarle, de contacto de eso, no estás haciendo medicina. El paciente a veces por ahí no tiene gran enfermedad, pero sí necesita que alguien lo escuche, pase la mano, alguien lo cobije. Un paciente que no tiene oportunidades, uno debe ser honesto con ellos y no aprovechar de esa enfermedad, cobrarle cada consulta y repetirles y cobrarle cada estudio cuando el paciente hace un enorme esfuerzo por conseguir ese dinero. Hay que aprender, la medicina debería enseñar a ser más humanos a los médicos. No digo que los hay, porque los hay y los hay mucho. Y no son solamente Cuba. Pero bueno, está la otra, la de la medicina comercial. Seguramente no tengo ni idea de cómo puede tener una internación de un paciente en un privado. En un hospital público generalmente no tiene mucho costo y las obras sociales tampoco los pagan. A los hospitales públicos tienen deudas enormes Por lo tanto, a veces los hospitales públicos por ahí podrían autofinanciar con el aporte ese de las obras sociales, no lo pueden hacer porque en realidad dicen, bueno, es un hospital público y debería pensarse que la salud pública debería ser algo equitativo y que todo el mundo tendría que tener derecho y accesibilidad a ella en igualdad de condiciones. No algunos todo y algunos nada. En la vida hay que ser agradecido. Y yo soy quien soy hoy gracias a que alguien un día me dio una oportunidad. Primero Claudia, que forma parte de un mundo de mejores posible. Después a Cuba. Y en Cuba a cada uno de los profesores, a cada uno de esos docentes que nos adoptó, nos formó. Cuando nos pasaban cosas, acompañaba y estaba ahí. Nos invitaba a pasar el fin de semana a sus casas, las colocaba y nos abrazaban. Son nuestra familia. Por eso a ellos eternamente agradecido. A Fidel por ser un gran visionario y pensar que de solidaridad era esta, la de formar médicos para el mundo. Él siempre decía que no todos íbamos a ser iguales, pero con que algunos fuéramos capaces de pensar en el otro era suficiente y que volviéramos a unidades. Y yo creo que si nos viera se sentiría enormemente orgulloso de la cantidad de graduados de la ELAN que estamos en el mundo. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir cuál? Cuba Información. ¿Se imaginan que una selección de Europa quedara eliminada del próximo Mundial de Qatar porque este país se niega a dar la visa de entrada a sus jugadores debido a que en el país europeo no ocurren los cambios políticos que exige Qatar? Pues esto le acaba de ocurrir a la selección de fútbol de Cuba. Ha quedado eliminada de la Copa Oro de la CONCACAF porque Estados Unidos no le ha dado las visas a sus jugadores. Y para no señalar con claridad al culpable, ¿qué nos dicen algunos medios? Que todo ha sido por unos problemas de visado en la selección cubana. Y no pasa nada. Si un edificio de 12 plantas se derrumbara en La Habana, no les quepa duda, la noticia recorrería el mundo. Sería la prueba del colapso económico de Cuba, a causa no del bloqueo de Estados Unidos, sino del fracaso del modelo comunista. Hace un año, cuando en la capital cubana tres niñas fallecieron por la caída de un balcón, leímos decenas de notas culpabilizando al gobierno cubano y negando toda legitimidad a sus declaraciones. Pero el derrumbe del que les hablamos ha ocurrido en Miami, Estados Unidos, y el número de víctimas mortales puede superar las 100. Entonces el tono cambia. En las noticias lo que leemos son las informaciones oficiales de las autoridades locales. ¿Y algo sobre el fracaso del modelo? ¿Qué modelo? En lo que va de 2021 en Colombia han ocurrido 45 masacres con 172 víctimas mortales. Además, han asesinado a 84 lideresas y líderes sociales. El último, el activista indígena Luis Picacio, fue decapitado por paramilitares. Pero este cuadro dantesco apenas es noticia en la prensa internacional. Ahora, ¿se imaginan cómo cambiaría la intensidad informativa si la persona decapitada hubiera sido un miembro de la llamada disidencia cubana? Leemos titulares sobre el atentado, el ataque armado, el intento de asesinato del presidente colombiano Iván Duque. A ningún medio de prensa internacional se le ha ocurrido hablar de un supuesto atentado, plagado de dudas o incógnitas, tal como hicieron hace 3 años tras el ataque con drones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Más de 5.000 casos documentados de torturas policiales y 10 condenas del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos por no investigarlas debidamente. Si estuviéramos hablando de Cuba, tendríamos presiones, sanciones, editoriales y canciones. Pero como hablamos de España, se impone un prudente silencio en todas las redacciones, aunque las torturas como colgar a presos de las ventanas, quemarlos con cigarrillos, golpearlos durante horas o aplicarles el pato, la rueda, la bolsa o la bañera hayan sido en el País Vasco, un patrón de conducta de la policía española durante las décadas de la llamada transición a la democracia. En la última estadística de personas migrantes detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, destacan como primeros emisores, además de México, Honduras, Guatemala y Ecuador, algo que contrasta con el gran número de noticias que ensalzan la migración venezolana o cubana, asociada a un supuesto rechazo, incluso huida, del socialismo. Pues bien, si tal como nos dicen de Cuba, Venezuela y Nicaragua huyen del socialismo, la estadística demuestra que muchísimas más personas, el 91,4% exactamente, lo hacen del capitalismo. El gobierno de Estados Unidos ha bloqueado 32 sitios web supuestamente proiraníes, entre ellos el del canal televisivo Press TV. En octubre ya lo hizo con otros 92. ¿Alguna protesta desde el gremio periodístico en Europa, por ejemplo? Ninguna. Pero ojo, que al Estado cubano no se le ocurra actuar contra medios digitales sostenidos por la Casa Blanca para defender su política de injerencia y bloqueo económico, porque entonces sí acusarán a Cuba de violar la libertad de prensa. Por último, hablemos de Aurora Sosa, una niña uruguaya que está siendo tratada en Cuba de la enfermedad que padece. Su madre, Cecilia Nazari, en los 3 primeros días de estancia en la isla, recibió desde las redes sociales del anticastrismo 73 mensajes deseando su muerte. Un caso de ciberodio que nos recuerda el de Luna Reyes, voluntaria de la Cruz Roja, linchada en las redes sociales de la ultraderecha española por abrazar a un inmigrante africano recién rescatado. Luna Reyes, al menos, fue defendida y reconocida su acción solidaria por algunas instituciones y medios de su país. No es el caso de Cecilia Nazari, mucho menos tras sus declaraciones sobre el amor y solidaridad recibidos en Cuba y sobre el heroísmo con el que resiste el pueblo cubano. Que su recompensa sea, ojalá sea así, la mejoría de la salud de su hija Aurora. Con ya casi 90 años de su creación. Escucharemos música en el programa de hoy. Ya yo no sigo avanzando, ya me estoy cansando de todo y de ti. Mientras en casa esperaba por ti, tú te paseabas con otra mujer. Cuando yo quiero tus besos, tú besas a otro, eso no puede ser. Pensar más en mí, pues yo merezco también atención. Voy a cambiar mi peinado, a ponerme bonita y me voy por ahí. Voy a cambiar mi vestido, me pondré bonita, me voy a vivir. Me voy por ahí. A mí no me esperes, me no, voy no, no, por ahí. Se acabó tu tiempo, me voy por ahí. Se te acabó tu cuarto de me hora por ahí. Y ahora prefiero estar sola, me por voy eso. Por ahí. Déjame sola, sola, solita. Me voy. Total, si tu cariño fue me mentira, yo me quedo con... Seguimos con la cooperación Sur-Sur que lleva a cabo Cuba en Argentina y con la llamada Operación Milagro. Ricardo Fernández fue director del Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara de Córdoba, que está gestionado por la Fundación Un Mundo Mejor es Posible y donde trabajan cooperantes cubanos de la salud, oftalmólogos, en esta operación solidaria que facilita operaciones gratuitas a personas sin recursos de Argentina. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? Yo fui subsecretario de salud en el año 2000, entre el año 2005 y 2007, más o menos, y Operación Milagro nace en el 2004 en Argentina. Yo había asumido como subsecretario y a la semana o a los 10 días me pide una entrevista el referente de la misión por parte de Cuba en la Argentina y me cuenta de esto y me dice si me interesaba hacer un trabajo en conjunto. Yo le dije que sí. Y empezamos, intenté derivarlo a las áreas oftalmológicas, pero los empleados estaban muy vinculados con la corporación médica y la corporación oftalmológica, que veía en Operación Milagro al demonio, al enemigo. Todavía lo sigue viendo, pero en su principio fue mucho más virulento. El intendente no estaba muy convencido, hasta que le mostramos los primeros 200 operados en Yacuiba, que era trabajo en el territorio, seleccionar a los pacientes con un criterio quirúrgico, y viajaban en ómnibus a Yacuiba, Bolivia, donde Fidel y Evo habían instalado un centro oftalmológico para los argentinos. Fue tal la emoción que se llevó con los testimonios de los pacientes, tuve vía libre para seguir trabajando con ellos. A partir de ahí nace mi vínculo con la Fundación, con Operación Milagro. Cuando termina mi mandato allí, ya estaba en marcha la idea del hospital en Córdoba. Y me propuso ser el director, cosa que acepté inmediatamente. Así que, bueno, tuve la suerte de ser el primer director. Me tocó armar el hospital junto con un equipo de cubanos, de cero, ¿no? en una clínica privada que había sido abandonada por los dueños, por lo tanto los empleados habían quedado desamparados, y los empleados la tomaron y la reconstruyeron en forma cooperativa. Bueno, nos parecía un muy lindo lugar para iniciar Operación Milagro, y hablamos con los compañeros, aprobaron la iniciativa y nos prestaron, como dato, un quirófano, una sala, varias salas cercanas para hacer toda la parte del preoperatorio, la farmacia, las oficinas, y dos consultorios. En el 2008 empezamos refaccionando todo eso. Los cubanos y yo éramos pintores, carpinteros, electricistas, con los compañeros de la cooperativa que también aportaban trabajo, ¿no? Bueno, quedó instalado un quirófano, una clínica antigua, pero con todo equipamiento moderno, y la verdad que lo que puso Cuba acá es impresionante, impresionante. Así que, bueno, ese es mi inicio. Y estuve de director hasta fines del 2014. Después seguí siendo colaborador, hasta el día de hoy. La oftalmología, como toda especialidad médica, hay varias especialidades que son muy elitistas, generalmente las quirúrgicas, los anestesiólogos, son tan elitistas que ellos eligen cuántos profesionales forman. La universidad es gratuita, las especialidades no solo son gratuitas, sino que inclusive cobran un salario. Puede elegir ser oftalmólogo y lograrlo. Ahora, ser cirujano oftalmológico, únicamente se aprende si el cirujano que sabe es capaz de quiere enseñarte. De esa manera siguen manejando una cantidad controlable para ellos de cirujanos. Entonces, para ese sector concentrado, Operación Milagro sigue siendo un demonio, porque nosotros no solo que operamos gratis, sino que enseñamos gratis. Los actuales cirujanos con los que contamos, que lo hacen ad honorem, son compañeros que se han formado con nosotros y que sienten el compromiso de seguir aportando a esto, a seguir formando otros oftalmólogos. Al negocio de la oftalmología no le conviene que alguien opere gratis a un paciente, más allá de que no son pacientes de ellos, porque generalmente no podrían pagar fortunas, y hay mucha gente que iba perdiendo la visión y llegaban a nosotros ciegos porque no habían podido reunir el dinero para pagar eso. Sin embargo, sigue habiendo gente que puede pagar, y ese es el negocio. Los oftalmólogos cirujanos acá en Argentina son millonarios, y nosotros estamos formando cirujanos, o sea, le estamos rompiendo el negocio, que no es nuestra intención. En realidad nosotros creemos en un modelo de salud, la salud es un derecho, no es una mercancía, es un derecho de las personas. Y como tal, lo ejercemos y lo llevamos adelante. Hay otros, ven el negocio de la enfermedad. El paciente ideal para ese sector es el enfermo crónico. Porque no se cura nunca y siempre consume, y no se muere, consume prácticas, medicamentos, consultas, tratamientos. Ese es el paciente ideal. Para Cuba y para muchos de los argentinos, el paciente ideal es el paciente sano, el que no va más al médico. Son dos miradas distintas, el derecho a la salud o el negocio de la enfermedad. Es una grieta, eso es insalvable. Por lo tanto, para algún sector va a seguir siendo un demonio, porque el cirujano o es el hijo del cirujano o el sobrino del cirujano, o a veces cuando necesitan mano de obra, enseñan un poquito, la mitad de la operación, y viene, no, es tremendo, digamos, cómo funciona. Ni hablar de las operaciones que se hacen que no son necesarias, ¿no? Eso es perverso. Teníamos pacientes de estos que no podían pagar, que nos llegaban a los consultorios y nos decían, y me atendió el doctor tal, y acá tengo la receta, y la receta arrancaba diciendo el precio, ¿no? Y como no lo puedo pagar, y lo revisábamos nosotros y no tenía cataratas. Lo iban a operar de cataratas y no tenía cataratas. Y le dimos un par de anteojos y se resolvió su problema. Bueno, de eso hay. Entonces, cuando uno está de este lado y con esta herramienta poderosa que es Operación Milagro, lo que hace es sentir que está contribuyendo para que haya un poco más de justicia social en ese ámbito. El acceso al derecho a la salud, aunque sea de las pocas personas que logramos operar comparado con la cantidad que deberíamos hacer, bueno, es muchísimo y es un aporte gigante, la verdad. Dije justicia social, lo dije deliberadamente, Organización Mundial de la Salud, que no, nadie puede acusarla de comunista ni de pro-cubana, decía que el 70 o el 70% de los ciegos del mundo no deberían serlo porque lo son por causas evitables o curables. Y además que el 90% de los ciegos del mundo estaban en países pobres. Entonces, el mapa mundial de la pobreza es el mismo mapa de la ceguera. Eso no es casual, es causal, por lo que luchar contra la lucha contra la ceguera prevenible o curable es una lucha también contra la pobreza o para mejorar la calidad de vida de los más humildes, de los más desprotegidos del mundo, digamos. Entonces, los compañeros que salen de misión son compañeros que lo han seleccionado justamente por su compromiso y no solo por la calidad profesional, sino por su formación y su mirada política, aunque no necesariamente tienen que ser militantes del partido. En mi caso, yo me formé en un hospital público donde vi y encontré de todo. Obviamente nada que ver con estos compañeros, pero también tenía compañeros como ellos. Yo la verdad que me sentía súper cómodo. Mirá, haciendo la amistad, trabajas codo a codo, ves la salud de la misma manera y además te sentís parte de un proceso donde los beneficiados son los olvidados de siempre y te haces familia. La Argentina tiene una historia sanitaria pública muy fuerte, que a pesar de muchos gobiernos neoliberales, con intentos de privatización, nunca lo lograron. Y el sistema público de salud hoy sigue siendo deteriorado, muy deteriorado, pero sigue siendo un puntal en la salud pública. Les doy un ejemplo. Nacen alrededor de 700.000 niños por año en la Argentina, de los cuales 400.000 nacen en un hospital público. Es decir, más de la mitad. Y el parto, el embarazo, el seguimiento del embarazo y del niño por nacer, la mujer es el eje, creo que el eje de la vida social y política en general, acá en la Argentina por lo menos. La mayoría, las luchas populares generalmente están encabezadas por mujeres, ¿no? Entonces, decir que más de la mitad de las mujeres embarazadas que tienen un hospital público te da la magnitud del impacto que tiene la salud pública en la Argentina. Pero todo tiene que ver con esa raíz de sanitarista de la década del 50. En un lapso de 8 años, más o menos, se construyeron hospitales en todo el país y después otros gobiernos populares han incrementado esa oferta. Cuando una política pública se transforma en política de Estado es cuando la gente se la apropia. Yo creo que hoy sería imposible intentar destruir el sistema público de salud o privatizarlo. Creo que estamos más cerca de lo contrario, de socializar la salud, que de la privatización de la salud. Amor de madre que no guarda rencor, que no olvida,